vida. Me aguanto por dar mi voz al final de esta partida. La luna al miedo, el sol a fame. Mides al de Balu como Tobis en el aire. ¿Quién echa a quién de casa? Comeru contra tanques, empieza la marraza. Pueblos en yucha, pueblos en sin tierres. Faimuries de vergüenza, pero en Thanos queden piedres. Que nos dio la vida, siguen cayendo bombes, otra yección desprendida. Pueblos en lucha, pueblos en sin tierres, hasta que no quede yume con que prender tantos veles. Bueno, y cuando son ya casi las 8 menos 10 de la tarde, continuamos aquí en Radio Ela, en www.radioela.org, dentro de poquito en el 100.0 de la FM. Y nada, vamos a pasar ya a hablar del tema principal del programa, la Cañada Real. Os recordamos que hay una manifestación este domingo, el lema No más derribos, por una solución digna y justa. Este domingo 20 de febrero, la manifestación está legalizada, es a las 11 y media. La salida, luego la explicaremos con más calma, pero hay dos salidas, del límite del sector 4 al sector 3 y luego desde la mezquita del sector 6, y todo acabará en una fiesta de cierre en la explanada del Arroyo en el sector 5, una gran fiesta con música árabe, flamenco, batucada, comida popular, exposición de fotos, un torneo de fútbol, etcétera. Todo esto convocado por los vecinos y las vecinas de la Cañada. Pero claro, ahora diréis, ¿esto de la Cañada qué es? Porque mucha gente, la primera vez que oímos hablar fue a raíz de unos disturbios que nos contaban en la tele, en Televisión Española, de esta manera. Hemos visto las imágenes al empezar el telediario. La excavadora ha llegado esta mañana a la Cañada Real, el mayor poblado chabolista de Europa, que está a las afueras de Madrid. Ha llegado la excavadora con la orden de derribar más de 30 chabolas. Solo han conseguido tirar una. Los vecinos se han opuesto y ha habido una batalla campal. Arancha Marculeta está allí. ¿Cómo están las cosas ahora, Arancha? Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo hay calma aquí, pero es una calma muy tensa. Los vecinos siguen alrededor de esta casa, la única que se ha derruido. Ahora mismo, hace 20 minutos, ha llegado una grúa que lo que está haciendo es recoger los escombros, y los vecinos recogen algunos de los enseres que han quedado por aquí. Ya ha sido aquí, donde ahora no hay policía, donde esta mañana se ha producido esa auténtica batalla campal. Estamos hablando de vecinos que utilizaban lo que tenían a mano: piedras, tejas, también bombonas de butano y la policía, material antidisturbio. Estamos hablando de pelotas de goma, material antidisturbio. Y hay más avisos de demolición en este poblado, en el que viven unas 30.000 personas, la mayoría inmigrantes, en unas 2.000 viviendas ilegales. Los enfrentamientos han comenzado cuando los vecinos de la zona lanzaron piedras y otros objetos contra la policía. Las excavadoras estaban en ese momento demoliendo una casa de la Cañada Real. El Ayuntamiento de Madrid había comunicado a los afectados la orden de desalojo hace unos días. Una vez que el juez había dado el visto bueno a la demolición de las chabolas ilegales, por estar construidas en una cañada para la trashumancia. Derribar un poblado de chabolas es complicado. Primero llegaron los antidisturbios, después llegaron las excavadoras y ahora los bomberos apagando el incendio. Como consecuencia de la batalla campal han resultado heridas 15 personas, 11 policías y 4 vecinos. Abuelos, que son mis vecinos, que son unos abuelillos y los he visto corriendo por el campo, a los pobres hombres. A otro vecino que tiene una pierna de plástico y se la han partido porrazos que le han metido y de las patadas. 4 de ellos han sido trasladados al Gregorio Marañón, fundamentalmente con contusiones y lesiones en cabeza, en la cara y en los brazos. Son a consecuencia de pedradas y lanzamiento de tejas. También resultó herido un reportero del programa de Televisión Española Por la Mañana, que ha ofrecido en directo las imágenes de los enfrentamientos. En la Cañada Real viven unas 30.000 personas, todas en edificaciones ilegales. La zona de las demoliciones de esta mañana es el barrio de los Magrebíes. La mayoría de los hombres trabajan en la construcción. Lo traficamos, trabajamos como todo el mundo y eso arriba es otra cosa. Pero nosotros aquí, la cañada aquí, ni hay robo, ni hay nada. Las chabolas de la droga y la delincuencia están situadas en otra zona de la cañada. El cónsul de Marruecos ha visitado este mediodía a sus vecinos para conocer su versión de lo sucedido. Bueno, pues esto es por lo que mucha gente oímos hablar por primera vez de la Cañada Real, de la problemática que allí existía. Es triste que tuviera que ser por los disturbios. Y para explicarnos un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que continúa pasando en la Cañada Real, de dónde viene todo esto, pues tenemos con nosotros a tres personas. Tenemos a Manu y a Mustafa, que son dos habitantes de la Cañada Real, y a Moy, amigo del programa, que además de amigo del programa, pues está militando en temas que están ayudando allí en la cañada con el colectivo Aldea Social. Bueno, buenas tardes, lo primero a... Hola, buenas. Y bueno, lo primero sería un poco explicar de dónde viene toda esta problemática, porque lo único que llegaba un poco de los medios es de aquí hay chabolas y no se dejan desalojar. Pero todo detrás hay un mogollón de personas. ¿Cuál es la situación que está pasando ahí? Bueno, el tema de Cañada, bueno, yo personalmente, mi colectivo, pues nos acercamos un poco, pues como todo el mundo en Madrid, ¿no? A raíz de que salieran los medios. Y en el momento que nos acercamos, pues flipamos bastante con la situación. Cañada Real es un barrio, digamos, ilegal, de 15 kilómetros de largo aproximadamente, en el cual viven, pues se estipula que entre pues unas 15.000 familias, más o menos. Son mucha gente. Empieza a llegar gente un poco en los años 50, digamos que empiezan a hacer como casas para los aperos de labranza y tal, y a partir de los años 90, década de los 2000, pues un poco con el boom del ladrillo y todo eso, pues empieza a llegar de familias que o bien no quieren pagar esos precios inflados o bien directamente no pueden pagarlo. Y bueno, pues empieza a haber un boom de población que llega pues a las cifras que estamos hablando ahora. En el momento en que la especulación urbanística se empieza a acercar a, pues por los términos municipales de Rivas y de Vallecas, Vicálvaro, tal, se empieza a acercar a esta zona, las administraciones se empiezan a plantear que eso estorba. Tienen que hacer unos barrios pijos, como se venden ahora, tal. Y bueno, necesitan echar a toda esa gente. Como es un sitio que está bastante alejado de Madrid, pues empezaron un poquito a derribar, a mandar órdenes de derribo, los cuales le exigían a la gente que pagaran su propio derribo, pero no les daban ninguna solución. Es decir, tú reconocemos que llevas aquí X años, porque estás pagando tus impuestos, estás pagando tu IBI, etcétera, etcétera, estás empadronado en nuestro municipio, pero cuando te echemos de aquí, te vas a donde tengas. Hay gente que le han dicho, bueno, ¿tienes familia? Pues ahí puedes ir. El que no tiene, pues se tiene que... Pues, por ejemplo, muchos inmigrantes pues se tienen que plantear volverse a su país de origen cuando tienen aquí hijos, la familia hecha, los niños son españoles ya nacidos aquí, digamos, y se encuentran un poco con este problema. Y bueno, esa es un poco la situación general de la cañada, ¿no? Nos gustaría saber un poco, Manu y Mustafa, cómo el día a día en la cañada, cómo es. Lo primero, que nos contarais vuestros casos particulares, un poco por qué y cuándo, desde cuándo vivís allí en la cañada, para saber un poco vuestra historia. Sí, o sea, en principio A ver, mi caso particular, nosotros vivíamos en Vallecas y debido a que teníamos un vecino, que un amigo que vivía allí anteriormente, y llevamos allí yendo pues un montón de años, conocíamos la zona, sabíamos que en principio hace un montón de años fue un poco problemática, pero que estaba empezando a cambiar la cosa. Entonces mis padres decidieron vender mi piso de Vallecas y irnos a vivir allí. Compramos una parcela, construimos la casa, ante un poco también siempre con la permisibilidad y sabiendo que durante un montón de años nunca se había impedido construir allí ni se habían abierto ningún tipo de sanción administrativa, ni ningún policía, nadie nunca había ido allí a decir que no se podía construir. Entonces un poco... ¿Y a quién le comprasteis la parcela? A su primer poblador, por decirlo así, al señor que en los años 40-50, cuando la ley está de Franco de ocupar las cañadas y tal, el que tenía el trozo aquel. Nos cedió, claro, todos los derechos para lo bueno y para lo malo, pero... ¿Y Mustafa, tú desde cuándo vives en Cañada? Casi 3 años. Sí, el 2007. Sí. Así que, ¿no? Bueno, yo entré a la Cañada, me ha dicho españoles, yo digo, aquí 40 años, 30 años. Nosotros a confiar con españoles o gitanos a vivir en la Cañada. Yo compro la casa con dinero. No coge la parcela de alguien, o yo compro por dinero. Sí, se refiere un poco a que nadie ha ocupado eso. Pero ahora no puede para dejar los niños fuera. Yo tengo niños, bueno, quiero puede hablando con mi idioma, pero yo no hablando perfectamente. No pasa nada. Ahí también nos da un poco de atención la Cañada Real. Entonces, por lo que decís, no es tanto un barrio de chabolas como lo presentan en las noticias, sino son casas, son viviendas normales y corrientes, de planta baja. ¿Cómo es la Cañada? Sí, un poco hay bastante variedad. Hay parcelas que tienen, en principio son todo casas bajas, casas de 2 pisos, 3 pisos. El concepto chabolismo existe en un trozo muy muy marcado y muy muy además bastante marginado, como es el de Valdemín Gómez. El resto del sector 5, el 4, el 3, que son los que somos ilegales, por decirlo así, somos todos unas casas más grandes, otras más pequeñas, unas mejor hechas, otras peor, unas con más terreno, otras con menos, pero son casas, pues, como decirlo así, como las que se construyeron anteriormente, cuando las casas bajas en Villaverde, en Vallecas, en esos años, un poco casas bajas con un trocito de patio y humildes y sencillas. Un poco los supervivientes de esas olas de inmigración a Madrid de los 50, ¿no? Sí, exactamente. Un poco, ¿qué servicios son los que hay? ¿Es como parte más de la ciudad o sí, o no se le considera? ¿Los servicios, luz, agua, etcétera? Quitando, o sea, las cosas que tienen que ver con el padrón, como sanidad, como los institutos, guarderías, todo eso sí está. Todo eso sí es como si formásemos parte de Rivas. De Rivas, de Vicálvaro, de Coslada, cada uno a su sector. Y van a los colegios, van a los hospitales de allí, a los centros de salud de allí. Luego lo único que con el agua y con la luz es diferente, porque se ha intentado durante un montón de años hablar con empresas eléctricas, con empresas, con el canal de Isabel II, y siempre nos han exigido que el 80, el 90% de la gente que vive allí dijese el sí, pusiese dinero y pusiese medios. Entonces siempre, nunca hemos conseguido ser la gente suficiente y conseguir los medios suficientes que nos exigían las compañías, que eran un poco, o sea, ellos lo que nos proponían sabían que era prácticamente imposible que lo consiguiésemos, y era un poco la excusa para de primeras no decirnos no, pero decirnos sí, pero tenéis que conseguir algo que es imposible que lo consigáis. Entonces el tema de la luz y el agua lo llevamos nosotros ya hace un montón de años. Pues hay electricistas que viven allí, fontaneros que viven allí, entonces nos apañamos comprando nosotros las piezas, cambiando nosotros las cosas, y todo autogestionado, por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, el tema es que en sí es bastante complejo, porque recordemos, o sea, pensar en un barrio de 15 kilómetros de largo, cualquier barrio es redondo, pero un barrio así, pues te encuentras con cada zona, tiene un poco su propia realidad. Manu, por ejemplo, comentaba que Valdemín Gómez es diferente, o sea, digamos que la cañada se divide en 6 sectores, una mitad de la cañada, que se ha hablado de la Nacional 3, son 5 sectores, y el otro, Valdemín Gómez, es pues la mitad de cañada realmente. Entonces ahí nos encontramos con muchísimas realidades. Hay una zona en la que se concentra toda la venta de droga, que es apenas de un kilómetro, con respecto a los 15 que tiene cañada, o sea, el porcentaje sí, no es tan exagerado como... Pero sirve de disculpa para criminalizar. Exactamente. Claro, sin embargo, es de lo único que se habla de la cañada en los medios, ¿no? Sí, y luego pues te encuentras con que sigues avanzando y pues por ahí si vas andando, evidentemente ves una inseguridad bastante notable, pero es que en cuanto pasas unos metros, respiras tranquilidad como si estuvieras en un pueblo, te encuentras con un barrio magrebí, con su mezquita, con la gente pues con su traje típico. Luego sigues andando y ves casas, o sea, son todo casas esa zona realmente, son kilómetros de casas. Sí. Chabolas, pues ya empieza a ver en una zona que está sin asfaltar, que está cerca de incineradoras, que por cierto provoca bastantes enfermedades a la gente. Todas las semanas aparecen niños en urgencias con el mismo cuadro de intoxicaciones y tal. Y bueno, pues eso, cada parte un poco se abastece de eso. Pues la parte donde viven estos vecinos que han venido, digamos que por suerte y por desgracia está cerca de Rivas. Y entonces, bueno, tiene un poco más de acceso, digamos, a tener cerca médicos, colegios y tal, pero hay zonas que no pueden ir al colegio los niños porque directamente tienen que andar durante por unos cuantos kilómetros por un camino de barro con, pues a lo mejor medio palmo de profundidad de agua. No hay ruta escolar, no les dan beca para comer, con lo cual no pueden ir y venir. Y bueno, yo qué sé, cada zona tiene, digamos, su esto. Y producto un poco de la dejación de las administraciones también. Depende de quién gobierne también en cada una, supongo. Eso que depende de tres municipios, ¿no? Claro, distintos. En Coslada, tal. O sea, tiene una parte que va como de Getafe hasta Coslada, entonces son 15 kilómetros muy largos. Luego el Ayuntamiento de Madrid, pues digamos que diferencias entre distrito Vicálvaro o Vallecas no hay a grandes rasgos. Y con el de Rivas tampoco. Aunque el color sea radicalmente opuesto, por decirlo así, ¿no? Que es de Izquierda Unida a Rivas, no tiene ninguna diferencia con las decisiones que han tomado el Partido Popular en los demás ayuntamientos. Han sido siempre las mismas y han ido de la mano respecto a este tema. Y comentabais que en la cañada hay gente de, pues hay barrios diferenciados, por ejemplo barrio Madrid, un poco qué culturas, qué razas hay en cañada, y un poco hay separación, hay relación, un poco como porque suele ser lo más complicado muchas veces. Sí, o sea, como decíamos, hoy hay a lo largo de los 15 kilómetros hay bastantes realidades y bastantes dentro de incluso, o sea, hay un grupo mayoritario de marroquíes en el sector 5, por ejemplo, es del más del 90%, en Valdemín Gómez es también más de la mitad. Entonces dentro del grupo de marroquíes luego hay gente que viene de, hay rifeños, hay gente de ciudades como Casablanca, hay gente que viene de pueblos todavía más, más cerrados, por decirlo así. Entonces hay, entre ellos también hay sus separaciones un poco por de donde hayan venido y por también por diferencia de idioma. Se habla el árabe, se habla el marroquí, se habla el rifeño. Entonces, pero aún así hay, mediante las mezquitas y mediante lo que es el barrio, el camino, las guarderías, el hacer vida de barrio, un poco estamos bastante unidos, nos conocemos todos, hay confianza en ello. Y cuanto más avanzamos y cuanta más presión hay de derribos y cuanto más unidos estamos y más la gente hablamos entre nosotros y más vamos para adelante. En otros sectores que comentáis eso, que en el sector 5 es el vuestro, sí. Donde hay más marroquíes. Sí, luego hay partes donde hay gitanos rumanos. Porque sí, son en mayoría gitanos rumanos, no hay rumanos que no sean gitanos, ¿no? También hay algunos, sí. Pero que la mayoría sí, sí son. Sí, pero de no, gitana. Sí, son de etnia gitana y además son gente que sí, son los que en peores condiciones viven y a los que más caña les da la policía y más. Porque son los que más indefensión tienen, entonces son los que más acosan y a los que más. También eso es un tema que se ha vendido como que es Cañada, y realmente el mayor asentamiento donde habita población gitana rumana es el Gallinero, que sale también mucho en los medios, ahora ha salido por temas policiales y tal. Sí. Y eso sí que es un asentamiento chabolista, pero está a lo mejor a un kilómetro de Cañada. Sí. Está en un terreno privado, pues sí. Cañada Real es terreno público de protección ambiental. Entonces es otra realidad que se asocia a Cañada por la cercanía. Sí, no, pero en Valdemingómez también hay bastante grupo de sí. Gitanos rumanos. Y por ahí por Valdemingómez, pues sobre todo también mucha familia gitana. Y luego sí, de claro, aquí. El kilómetro es el que hablamos y sobre todo de la gente que vende droga, por decirlo así. Y luego al final del sector de Valdemingómez, bastante perdido, la verdad, y bastante dejado, viven familias de gitanos bastante más desamparadas y bastante más, y que no se dedican al tema de la droga, se dedican a lo que pueden, ¿no? O sea que realmente si toda la población de Cañada se dedicara a vender droga no había público suficiente en Madrid para comprarla. Sí, la verdad es que 15.000 familias sería una realidad. Y bueno, habéis comentado un poquillo el tema de la policía, que acosaba más quizá a los gitanos rumanos. Sí, eso. Un poco, sí, ¿cómo es el trato con la policía en una situación así? La policía en su momento nos maltrató y nos pegó como es habitual en ellos, cuando la batalla campal que se ha citado antes. Y aparte luego el día a día es un acoso constante. Primero hay, por hablar de los gitanos rumanos, en la parte del Gallinero, que aunque no sea Cañada, sí es reseñable que están día sí y día no acosándoles e intentándoles coger por la menos posible. El tema este famoso del cable, etcétera, etcétera, que decían que habían sacado toneladas y toneladas de cobre. Lo que habían sacado era toneladas y toneladas de peladuras de cables. O sea, el cobre no estaba ahí. O sea, ellos no sacan el dinero del cobre. Ellos como mucho lo pelan, les dan un dinero, o sea, esa gente no puede, no son los que roban y los que venden tanta cantidad de cobre, porque si no, no vivirían en esa chabola ni en esas condiciones. O sea, eso es así. Entonces, con el dinero que se mueve. Claro, un poco la excusa para tenerles tan acosados y para tenerles es el tema del cobre, que lo fomentan también los medios de comunicación, como siempre. Entonces, eso es un tema. Y luego, la entrada del sector 5 por la carretera de Valencia, hacen controles la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Guardia Civil, de todo tipo, desde controles de una patrulla, de dos patrullas, hasta 10 o 15 coches con metralletas, siempre la excusa va a ser buscar narcotraficantes, buscar, pero si te paran y te bajan y te encuentran una china en el bolsillo te van a multar, ¿no? O sea, no buscan ni ves pasar por el mismo control al que a ti te ampara un grupo de chavales, ves pasar BMWs con gente sospechosa, ¿no? Pues vamos a llamarlo así. Entonces es un poco Su excusa es esa, pero lo que buscan son habitantes de gente que vive en la cañada para acosarles y para buscarles y para buscar lo máximo posible y acosar lo máximo posible. Sí, hacer la vida difícil quizá para... Exactamente. Para decir, aquí no se puede avanzar, sí. Vámonos, ¿no? Y desde, ¿no? Por ejemplo, un caso que hubo a una mujer que vive allí, la Guardia Civil no se creía así, o sea... No se creía, hablando con ella, que viviendo allí trabajase en un colegio, que viviendo allí se acabase de comprar un coche, porque el coche era nuevo, pues tiene su trabajo, o sea, el Guardia Civil no le entraba a la cabeza cómo podía ahí vivir gente normal, ¿no? O sea, de rollo le ven coche nuevo y dicen, ya lo has robado, ¿no? Pues claro, un poco también el producto de que los... la desinformación y un poco las arengas que le dan a los chavales que van, porque en realidad allí mandan a chavales recién licenciados, que muchos se le ve con el uniforme recién desdoblado, o sea, así, con la gorra mal colocada, o sea, chavales de 20, 21 años, no sé a qué edad entrarán, pero vamos, que no saben las pautas, no saben muchos, entonces un poco la arenga que le dan un poco es eso, les dirán que allí todos son traficantes, que allí todos son, o sea, como para que estén... O sea, que incluso los mismos policías que están allí haciendo controles y que están acosándonos flipan cuando ven que allí hay familias normales y trabajadoras. Y luego, además de mandaros a la policía, ¿las instituciones mandan pues gente de trabajo social, sistemas sociales o eso tienen que ser grupos voluntarios, como lo comentábamos, de entidades sociales? Exactamente, no, nunca. Digamos que el Ayuntamiento de Madrid, un poco el área de servicios sociales, destina mogollón de pasta, pero bueno, a proyectos que se solapan mucho, un poco por órdenes desde arriba, y se mete bastante pasta, pero todo concentrado en una zona. Que entonces acceden al mismo público, teniendo en cuenta que es un barrio alargado. En un barrio redondo puedes poner todos los servicios asistenciales en una zona, pero aquí... Entonces todos se pisan y bueno, a mí me atufa un poco a que en un futuro puedan decir, oh, que metemos un montón de pasta para la cañada y no hay quien haga carrera con estos. Porque pasta se está metiendo, profesionales que valen un montón, pero limitados desde arriba, pues porque no les interesa que la gente se mueva. Sí, un poco por tapar el expediente, ¿no? Sí. Ahora, si os parece, ponemos una cancilla para descansar y continuamos hablando ahora más del tema de los desalojos y cómo los estáis resistiendo en la organización. Nos podemos centrar también en la maní, si soy capaz de dar al botón correctamente. Tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas, sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del poderoso alto par, del que atribuye la norma y se reserva la tarde. Les va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad atacan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso de estallas. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pegadas. Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay puertas. Así que en verdad la facilidad con que nos dan la respuesta a la proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra dos que odio basura y entes que nos exprimen. Así. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante, pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila la niña, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila la niña, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle. negra de la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. No sé, rabia acumulada. ¡Po, po, po, po, po! Hoy que pasa día, efectivamente hoy es el día. Sí. El momento, la adrenalina tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansados de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas. Confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie. El ritmo de los sin rostro hoy se extiende calle a calle. Vamos, dignidad proletaria. Continuamos aquí en Radio ELA, Latido de Libertad, hablando de la Cañada Real. Lo recordamos, este domingo día 20 hay una manifestación contra los desalojos, por una solución digna y justa. Bueno, hemos estado hablando sobre dónde viene toda esta situación, cómo es el día a día, y vamos a hablar pues de estos desalojos, lo que es el gran problema ahora mismo en la Cañada. Y bueno, los primeros, queremos saber un poco cómo fue la resistencia a los primeros desalojos. Antes poníamos el audio cómo presentaron en Televisión Española aquella batalla campal de la que hablábamos. Aquella primera resistencia fue más quizá un ataque de rabia sin organizar, porque las cosas se vieron muy harta. ¿Había pensado otro tipo de resistencia? Un poco, ¿cómo fue aquel primer desalojo, si es que fue el primero o hubo desalojos antes? Bueno, primero, ¿cómo os pillo? Porque... Sí, sí. Es que hay tantas cosas que decir que... Nos pilló un poco nosotros de los derribos estos, de los primeros derribos de esos años nos enterábamos de una forma un poco extraña, ¿no? Teníamos un vecino que la tomaba en el bar con un policía de Rivas. Entonces el policía de Rivas, cuando tomaba más de la cuenta, cantaba. Y decía, mañana van a entrar, mañana van a ir. Entonces, este vecino nos lo contaba y no sabíamos a qué casa, no sabíamos tal. Entonces, un poco los que estamos en contacto, 20 o 30 personas, pues andábamos un poco con la mosca detrás de la oreja y salimos al camino y tal, hasta que llegaron los antidisturbios y como tú dices, la respuesta fue completamente... Completamente espontánea, improvisada y siempre como defensa a los empujones, a los porrazos, además indiscriminados contra... De hecho, tenemos un montón de documentación de un montón de mujeres heridas, mujeres de 40, 50 años, bastante... Fuertes, ¿no? Que no son ágiles, que ni mucho menos pueden agredir a ningún policía, con porrazos en la cara, con porrazos por todo el cuerpo. Tenemos vídeos que ya sacaremos a la luz, estamos esperando un poco, donde se ve perfectamente cómo varios antidisturbios le hacen un paredón a completamente un paredón a un grupo de mujeres con niños. Pelotas de goma. Sí, sí, se ve cómo les meten en una casa, les meten como, por digamos así, en un cuadrado, una casa que es un cuadrado sin que estaba sin techo. Entonces la cámara lo grababa desde arriba, como por las ventanas que estaban sin construir, metían la escopeta y disparaban. Entonces, incluso en el vídeo se ve algún carricoche también, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? O sea, eran mujeres con niños, les salen el paredón, les disparan, el vídeo está ahí, es de eso que dices. No me lo creo, ¿no? Aunque sea la policía, aunque sean los antidisturbios, no me lo creo, ¿no? Pues el vídeo está para verlo, ¿no? O sea, ¿y de aquella cuántas casas tiraron? Perdió una mujer embarazada a causa de los porrazos, perdió al hijo que estaban esperando. O sea, sí, fueron bastantes dramas. Un montón de niños con traumas disturbios. O sea, después de los disturbios, un montón de traumas, un montón de trastornos del sueño, un montón de problemas de... O sea, típico reflejo, ¿no? De que un niño le dan un papel y dibuja una excavadora tirando su casa y cosas así que parecen muy, sí, que muy típicas, ¿no? Pero cifras, claro, y es así, o sea, son es los de heridos de los policías salen siempre, pero lo que sí lleva detrás nunca sabe. Sí. A mí lo que me entonces los desalojos no se comunicaban con antelación, no se sabía qué se iba a tocar. No. Pues ¿cómo es el procedimiento entonces era de el procedimiento es ilegal? El procedimiento era el señor Julio César Santos, por calificarle de alguna forma, que es el director de urbanismo de la Comunidad de Madrid, se iba con su cinturón con martillitos, con su casco de guerra, como Birkomanía, así. Sí, como un zapador así de la guerra, y así con le acompañaba a su séquito de antidisturbios, se metían en la casa elegida, él tocaba con su martillito las vigas, los puntos clave, y él marcaba dónde había que tirar y dónde había que derribar. O sea, ¿Sin criterio alguno más que un poco hay que tirar, pues esto? No, o sea, sin criterio alguno no, o sea, ellos habían abierto un expediente anteriormente, lo agilizaron en el derribo de la batalla campal, más concreto, falseó datos, de hecho por ese y por unos cuantos más datos está denunciado por una abogada que ante un montón de papeles falseados y que todos sabemos que la burocracia es muy lenta, ¿no? Y este hombre hacía así y ya estaba y tenía todos los papeles avanzados y el derribo para ejecutar en cuestión de un mes y medio. Entonces todas las casas están expedientadas, es decir, todas las casas sí, están en la posibilidad sí, de que sí, quitando sí, quitando alguna que se les haya escapado porque todo tiene sus fallos, pero sí, el 99,8% tiene su expediente abierto, unos más avanzados que otros, unos ya han perdido un juicio y han ido al Supremo, otros están empezando, otros se lo han abierto hace relativamente poco. ¿Los abogados que tenéis, de dónde los sacáis? Gente que se ha ido acercando voluntariamente, todo, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, hay de todo también, ¿no? Cada uno, luego hay gente que tiene su propio abogado también. Sí, sí, pero un poco los abogados... ¿No como un solo caso, presentando un caso conjunto? Ha habido siempre mucha división, por diversas causas. Ha habido siempre bastante división, entonces ha habido grupos que lo han llevado un determinado abogado, otros grupos de... Ya no, la separación ya no era por sectores, sino por grupos de afinidad o por tramos determinados de los sectores que confiaban más unos en los otros y todos llevaban el mismo abogado. Y luego, como dice Moy, hay mucha gente que cogía a su abogado particular, marroquíes que contactaban con la embajada o con alguna asociación marroquí para ver si les podía facilitar algún abogado, tal, pero... Entonces es que es eso, que es difícil también en esa superficie que hablamos puedo coordinarlo. Luego también te encuentras con que en algunas zonas no siguen el mismo procedimiento legal. Pues un poco, digamos que por ley deberían de presentar a la hora de derribar una orden de derribo y una orden de entrada a domicilio para sacarte de tu casa. muchas veces no lo presentan. Hace unas semanas han derribado en la zona de Valdemín Gómez y cuando la gente ha ido a pedir la orden de entrada a domicilio y de derribo, pues se han encontrado con respuesta bruta. Ese es el tema que se me olvidó comentar antes. Cuando llega el tipo este en cuestión, Julio César Santos, los abogados que hay allí y la gente un poco de los movimientos sociales que se han podido avisar, intentan, y algún vecino, intentamos acercarnos para pedirles las órdenes, los papeles legales correspondientes para ese derribo, y la respuesta, como dice Moy, siempre es la que tiene la policía: los empujones, los porrazos y ningún tipo de papel, ningún tipo de nada. Por eso es precisamente eso, son lo que decía, que falseaba la entrada a domicilio, la orden de derribo, todo eso lo adelantaba o lo falseaba de forma que fuese todo más adelantado. Si es un poco chungo también, pues eso, que hay casos que han derribado sin orden, luego ha aparecido la orden después. Te encuentras con un montón de cosas. Luego un poco también de cuando, digamos, estos derribos famosos, pues la actuación policial ha ido variando un poco. Ahora directamente te encuentras a las 7 de la mañana, pues tres cordones de antidisturbios a cada lado, en total seis filas de antidisturbios con fusiles de asalto, que se lo comentamos a Amnistía, sí, Internacional, y no se creían que en un barrio obrero era la policía municipal con fusiles. La municipal, además. Sí, sí, o sea, con el sí, un poco, con sí, un poco el campo, sí, el no dejando pasar a los niños al cole. El despliegue un poco que también no he comentado es espectacular. Para ningún caso que se haya visto nunca en la tele, se han desplegado absolutamente todos los cuerpos posibles que hay en todas las policías. Tenían su representación en la cañada, dos helicópteros, 40 o 50 policía a caballo. Antidisturbios de la policía municipal, antidisturbios de la policía nacional, antidisturbios de la Guardia Civil, que eso, o sea, son gente, Ramos, que eso, ¿no? Son gente que no sé muy bien el cuerpo ese para qué está, pero son gente que todos miden más de 1,90 m, que incluso las porras son más largas que las normales, o sea, sí, esos son para zonas que no tiene policía nacional, desde claro, o sea, como es el caso de Rivas. Antidisturbios todos los cuerpos. Policía municipal normal, policía nacional normal, de todo tipo, Guardia Civil. Y luego dos del SAMU social, si acaso. Y luego, claro, luego el SAMU social, que estaba siempre a... cuando el tema este y los siguientes se apartaba. Y en los derribos que hubo después del Datul, de la batalla campal, los dos derribos que hubo después, en esos, particularmente yo y un grupo de vecinos, fuimos a hablar con ellos, a los del SAMU social, porque estaban como a 200 metros sentados en un banco y había una niña que acababa de llegar del colegio. Es bastante dramático, pero es así, o sea, una niña acababa de llegar del colegio y se había encontrado su casa derribada. Vivía ella en un bloque de tres plantas que había y era una niña de además de 9 años, que como loca se puso a buscar primero el dinero que tenían ahorrado, donde lo tenían. Luego estuvimos ayudándola a recoger desde sus muñecos hasta las cartas, moviendo escombros con las manos, o sea, haciéndonos heridas y pero, o sea, lo principal era que la gente que estuviese allí recogiese todo hasta la última cosa, claro, porque las casas, esas tres primeras casas, las tiraron sin dejar sacar nada. Sacaron a la gente que había dentro por la fuerza, niños, mujeres, hombres, todos. Como un golpe en la mesa, decir, aquí estamos y no, sí, da igual lo que, o sea, pase, es dices, es muy muy sorprendente, ¿no? Que donde vivimos, bueno, sorprendente entre comillas, ¿no? Que donde vivimos puedan tirar una casa con todo dentro, ¿no? Una tele, con un sofá, con una habitación de una niña llena de póster y de cartitas y de que es todo lo que anduvimos recogiendo, ¿no? De la niña, o sea, fueron momentos bastante duros donde, entre otros, tendrían que estar psicólogos del SAMU social y todo tipo de gente, y ellos estaban en un banco charlando tranquilamente y tuvimos que ser nosotros que fuimos a decirles, por favor, están llegando niños del colegio, sus padres no han llegado del trabajo y se están encontrando con la casa derribada. O sea, se estaban derribando las casas aprovechando que la gente se... Sí, había marcha, gente, había, no, había gente que estaba trabajando, niños en el colegio, otros que no trabajaban o que estaban allí en ese momento, o sea, había de todo. había gente que las habían sacado y otros que al llegar del trabajo, del colegio, de, se habían encontrado con que no tenían casa. ¿Qué respuestas dieron los del SAMU social? Sí, ahora mismo vamos para allá, haremos tal, y en concreto uno de ellos, que parecía un poco más simpático, entre comillas, nos dijo que sí, que es verdad que tal, pero que ellos lo único que pueden hacer es cogerle ya a un centro de acogida, un piso de acogida, no sé muy bien, y que ahí están 1, 2 días, 3 días, y a los 2 días creo que es se tienen que ir. Entonces que sí, que bueno, que ellos podían hacer, pero que tampoco esperas en que, digo, pero por lo menos algunos seréis psicólogos, seréis integrador social, trabajador social, digo, hay niños ahí que acaban de llegar, tal, le volví a explicar el tema y bueno, hicieron nada. Cogieron a la niña un poco, la como si estuviese herida, ¿no? La pusieron una manta, no sé, fue algo bastante ridículo, pero bueno, en la línea, no creo que, no sé muy bien, pero no creo que el SAMU social atienda como es debido, no sé, supongo que será por falta de medios y porque ese cuerpo, ese servicio está creado para no dar más, para dar lo justo, para tapar un poco el expediente y no quedar mal, no quedar como que se les ha dejado desamparados, que se les ha dejado. Sí, que el ayuntamiento dice, sí, no, sí, nos preocupamos, sí, por la gente, todos los medios, sí, a nuestro alcance, sí, ya saben, que es lo primero que recortan luego cuando no hay dinero. En uno de los derribos del que estamos hablando, las familias de bolivianos que vivían allí, que eran 7-8 familias de bolivianos que vivían allí, les tuvo que acoger la iglesia San Carlos Borromeo, que está en Entrevías, les tuvo que acoger y les tuvo allí en la iglesia el tiempo que necesitaron, hasta que les encontraron pisos de alquiler baratos o les se fueron con familiares o pudieron recolocarles. Es la iglesia San Carlos Borromeo, siempre a través de la gente que trabaja allí, de abogados, abogadas, de los curas de allí, siempre han estado ayudando y siempre, sí, una iglesia como Dios manda, ¿no? Como exactamente, sí. Santo Domingo la Calzada también, ¿no? Sí. Que son un poco como hermanados ahí. Sí, un poco. Santo Domingo la Calzada es. Es la. Bueno, debería cura progres es casi un insulto, ¿sabes? Porque. De progres, no. Son gente que de verdad. Cañera. De verdad merece la pena y que de verdad viven para ayudar a la gente desde siempre. Sí, ¿no? Que es una tradición ya de lucha la que tiene, sí, ¿no? Detrás. La iglesia que hacía referencia a Moy es Santo Domingo de la Calzada, de la de Valdemingüe. También es de las que más, de las que tienen el trabajo más duro, porque son la gente que trabaja con todos los chavales y chavas toxicómanos, y es un trabajo muy duro. Son los que les dan el poco apoyo, los pocos medios o los pocos servicios que tienen, toda esta gente que está enferma, los toxicómanos que pasan por allí, se lo da a la iglesia esta, Santo Domingo de la Calzada. Entonces es una labor a reseñar bastante. La iglesia está justo en todo el medio de la zona donde se vende la droga, en un descampado que sale siempre en la tele, que es donde pues van, sí, los toxicómanos a tiendas de campaña, tal, una zona bastante chunga, o sea, sí, dura, no chunga, sino dura, ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. Es una zona bastante dura y que parece mentira que esté a 15 minutos de Conde Casal. Bueno, y con respecto a los desalojos, comentad un poco cómo fueron los primeros, cómo os habéis organizado después de estos primeros desalojos, un poco para evitar que vuelva a suceder. Claro, son situaciones difíciles de prever y alguna se está viendo respuesta, sí, ¿no? Como esta manifestación. En principio, después de los primeros desalojos, lo que hicimos un poco la gente, los nativos de aquí, la gente de aquí, lo que hicimos un poco es hablar con todos nuestros vecinos marroquíes, y decirles que si les llegaba alguna carta, que cualquier cosa que les llegase, que si la policía iba, que les abriesen la puerta, que cualquier expediente o cualquier cosa que pudiese llegar, porque se empezaron a dar casos a partir de ahí, de la policía municipal ya empezó a abrir expedientes, ya de forma legal. Entonces ya iban a tu casa, te tomaban un poco los datos, entonces veían la construcción que tenías un poco, los metros, y te abrían un poco el expediente. Y sí, no, es un poco eso también complicado, porque la falta de información muchas veces, ¿no? Hay barreras idiomáticas, porque lo que decíamos antes, sí, es que hay mucha gente de Marruecos que no habla a lo mejor el mismo idioma. porque diferentes comarcas tienen diferentes dialectos. Sí, un poco lo que hacíamos era eso, animarles y decirles que cuando la policía llamase que no tuviesen miedo a coger una carta o a, porque eso era información para ellos, información para ver cómo podía empezar o cómo iba a ir su proceso de. Entonces un poco empezamos a organizarnos en ese sentido, intentando recoger el máximo cartas posibles, intentando informar a la máxima gente posible de que era un tema que no era para esconder, no era un tema que si yo no salgo de mi casa no me van a tirar la casa, no. Era un tema que primero habría que abrir la puerta a la policía para enterarte del expediente y tal, y luego había que contestar, luchar, y si la sentencia era en contra, había que recurrir. O sea, empezamos a un poco a decirles que tenían derechos y que derechos sobre su casa, sobre sus terrenos, y que entonces, primero labores de información. Claro, un poco primero informativa para que la gente no tuviese miedo a participar y a moverse y a salir. Y luego un poco pues cuando los primeros derribos se hicieron una serie de manifestaciones, algunas charlas, se hizo un poco de unidad, un poco de unidad nuestra interna, hicimos cosas cara a unidad nuestra interna y luego cara afuera, cara, pero se paralizó un poco la cosa, no hubo más derribos. Los vecinos, un poco debido a intereses oscuros de las asociaciones de vecinos que llevan los sectores implicados en esta, debido a sus intereses oscuros, pues y a falta, ellos eran los que lo llevaban, un grupo de ellos. Entonces, ante la falta de información y ante un montón de contradicciones en las que entraban y un montón de cosas raras que los vecinos empezamos a ver en ellos, empezamos a salirnos de las asociaciones de vecinos, y entonces nos desunimos bastante, porque al salir de allí no encontramos el canal para unirnos alternativamente. Y nos llegaba la información como claro, llegaba a claro, o sea, claro, a la asociación de vecinos les llegaba una información y ellos nos contaban lo que a ellos les venía bien para nosotros. Entonces, estar claro, calmados, estar alterados, no sé. Que, claro, hay es un tema en que entrar las asociaciones de vecinos bastante complejo, el de allí de la Cañada, porque depende del sector, hay un interés o otro. Por ejemplo, el sector 5, la gente que dirige, por decirlo así, la asociación de vecinos, registrada como tal, que no es el grupo de vecinos que se está moviendo ahora y que está haciendo la manifestación, y no, o sea, la asociación de vecinos, que son 10 o 15 de cada sector como mucho, no, sí, es que digamos que bueno, esto es una zona bastante complicadita a nivel político, económico. Entonces bueno, por un lado eso, y por otro lado las autoridades están jugando un juego aquí bastante complejo, pues. El de dividir, ¿no? Sí, corren rumores, a lo mejor derivan un día y dicen, y mañana a las 7 estamos aquí. Sí. Y la gente no duerme. Claro, entonces te encuentras con todo el mundo que hablas de Cañada, está con los huevos de corbata. Porque es que dice, me voy al trabajo y cuando vuelva no tengo a la casa. O me aparecen a las 7, te despiertan en pijama y te dicen, tienes 20 minutos para recoger lo que te dé para tiempo. Para recoger toda tu vida, claro. Para recoger tu vida, y en alguno hemos visto como era, en plan, voy a sacar la tele. No, eso no. Y bueno, con los niños delante. Y el mediador es el mando de 2 metros de la policía municipal, que es un mediador muy cojonudo para los niños. Sí, una responsabilidad civil de la hostia. Sí, un poco el tema que he explicado un poco de la asociación de vecinos, para dejarlo ya y no entrar más, es que, como decía, particularmente en el sector 5 y en otros sectores, la gente está pidiendo públicamente la legalización, y la Asamblea de Madrid, las intervenciones piden la legalización. Que nosotros también la queremos, pero ellos son conscientes y tienen claro que la legalización tal cual ellos la plantean, que es sin remodelación, sin nada, dejar sus casas tal cual están, que eso sería algo complicado porque urbanísticamente hablando hay muchas casas que no entran en un plan. Entonces, si la Cañada se dejase y fuese legal, habría que hacer una remodelación, habría que habría casas que se podrían dejar tal cual están porque son edificaciones iguales, hechas, pero entonces ellos saben perfectamente que ellos viven en la parte más cercana a Rivas o a la civilización, por llamarlo así, ¿no? Entonces saben que su parte, sus casas, son las que rápido, son las que más posibilidades tienen de integrarlas. Entonces su afán siempre ha sido en echar y no dejar participar y a todos los colectivos y toda la gente que viniese a ayudarnos y que pudiese organizar manifestaciones y que pudiese organizar de verdad lucha popular allí en la Cañada, porque eso no les vendría bien, porque eso significaría algo mayor, luchar por algo mayor y no algo tan fácil, que sería para ellos pactar con las administraciones la legalización de sus trocitos de las casas más cercanas, claro, que es fácil para las administraciones, fácil para ellos, y a la vez han paralizado todo movimiento popular que podría estar surgiendo, que podría haber surgido y que parece estamos avanzando hacia ello y que está surgiendo, que puede ser muy fuerte el movimiento popular que puede surgir allí y que y que no interesa. Entonces, un poco el trabajo de las asociaciones de vecinos han sido eso, dividir, separar, por en este caso que he explicado, en este caso concreto por este tema, y en otros por otros intereses. ¿Y la situación actual un poco como la situación actual como está ahora mismo la Cañada? Pues convocáis esta manifestación un poco en respuesta a situación, una situación concreta, un poco por volver a salir al aire, por no seguir en esta... La manifestación está así un poco en respuesta porque se ha vuelto a llegar el expediente de derribo y ha vuelto a llegar una orden de derribo de entrada a domicilio de la primera persona que se la tiraron, de la persona por la que hubo la batalla campal y tal. Que después la reconstruyeron, los vecinos, etc. A los dos días o tres estaba ya levantada y... Sí, ¿podéis contar ese caso concreto? Porque a mí me resultó muy curioso cuando... Sí, o sea, un poco fue bastante espontáneo porque Abdul le detuvieron cuando le tiraron la casa. A su mujer y a su hijo se lo llevaron a un centro de acogida. Y Abdul, cuando salió del calabozo, al día y medio o así, se fue a buscar a su familia y volvió a la Cañada y se encontró con que había un grupo de vecinos que había juntado dinero, materiales y personas para volver a empezar a levantar su casa y para... Entonces, en cuestión de días, los primeros días hubo bastante gente, se sacaron comida, pastas, té, todo tipo de exquisiteces árabes, ¿no? Y fue algo bastante bonito, y en unos días estaba levantada ya y así fue. Y bueno, la manifestación un poco, ¿cómo surge la idea entonces de organizar una manifestación? Viene además firmada como vecinos de la Cañada, sin siglas, sin nada. Sí, ¿no? un poco en principio esto es un movimiento que está empezando a surgir ahora, la gente un poco desencantada con las asociaciones de vecinos, los que estamos un poco desencantados estamos buscando las formas y la manera de unirnos y alternativamente, no queremos hacer oposición ni queremos confrontar con ellos, simplemente no estamos de acuerdo con lo que han estado haciendo hasta ahora, entonces estamos buscando la forma de organizarnos alternativamente en el sector 3, el 4, el 5, o sea, los sectores implicados, y estamos buscando eso, saber de qué forma podemos constituir una plataforma de afectados, una asociación que no sea federada, la asociación de vecinos y tal, algo un poco alternativo. Y o sea, que sea federada la FRA, dice, ¿no? Parece mentira que con lo que fueron las asociaciones de vecinos en todo el rollo de la transición, sí, en las luchas obreras en los barrios, que fueron precisamente instituciones para unir a todos los vecinos en luchas concretas, ahora precisamente se haya convertido en todo lo contrario. Hombre, hoy en día, tanto en la Cañada como en el resto de barrios, por lo menos de Madrid, las asociaciones vecinas están tomadas por el PP o por el PSOE, a excepción de muy pocas en Vallecas y en barrios muy concretos, que son bastante más cañeras y bastante más alternativas. Un saludo a las que todavía sobreviven, ¿no? Sí, sí. Desde luego. Sí. ¿Y qué apoyos tenéis, aparte de asociaciones como la de MOI? ¿Hay más gente ahí trabajando en el entorno de la cañada? Sí, como comentaba antes, la parroquia San Carlos Borromeo siempre nos ha prestado su ayuda incondicional. La parroquia de Santo Domingo, de Valdemingómez también. Y luego, aparte de colectivos de ámbito social y así, pues un poco está Aldea Social. Y luego una serie de colectivos así más pequeños de arquitectos o gente de Bellas Artes y así, que nos están un poco ayudando en uno de los temas que queríamos hacer y que queríamos llevar a cabo, que era decorar el barrio, ¿no? Decorar las fachadas de las casas, pintarlas, hacer murales, poner el barrio bonito, ¿no? Bueno, también el año pasado y en otros momentos han ido pasando ciertos colectivos de izquierda, ¿no? Que han ido apoyando. El año pasado en el Foro Social de Rivas hubo colectivos que intentaron dar un poco de voz al tema de la cañada. Y más aún siendo en Rivas, claro. Y bueno, si es la izquierda crítica de Rivas, digamos, que son los que convocan el Foro Social, aunque también convoca la parte más verde del espectro. Pero... Sí, bueno, un poco, o sea, el apoyo de los movimientos sociales y de los movimientos sociales de verdad alternativos y de verdad comprometidos siempre ha sido implícito. O sea, han podido colaborar más in situ o menos, pero siempre han expresado su disposición y su apoyo, desde la Coordinadora Antifascista de Madrid a un montón de asociaciones de inmigrantes. Bueno, Izquierda Anticapitalista, que está haciendo aquí un acto justo aquí en el mismo local en el que estamos, ha estado apoyando, sí, ha sacado algún comunicado. Ecologistas en Acción en un principio empezó más por lo ecológico, pero en cuanto vieron el rollo que había dijeron no, o sea, primero sí, las personas, el gran problema social que hay detrás, claro, no es... Y bueno, yo qué sé, pues luego ya agrupaciones tipo socialismo libertario, hay gente de Rivas trabajando, bueno, hay una larga lista que en algún momento se ha intentado articular en alguna plataforma, pero bueno, he dado algunas actitudes ya comentadas dentro de Cañada de algunos sujetos, pues se ha desarticulado un poco, pero es todo gente que está a la espera de sí, echar, bueno, un cable. Sí, está claro, la chispa tiene que salir de dentro, está claro, y esta manifestación es uno de los temas. Un poco de la manifestación, me llama un poco, en el cartel se destaca mucho que está legalizada, es un poco para animar a la gente a perder el miedo, quizás. Claro, es un poco porque... También, volviendo a las asociaciones de vecinos, la arenga que ponen para ir a manifestaciones, que es ilegal y que la policía les puede hacer algo. Entonces, ante el desconocimiento de una gran parte de ellos, que no están del todo integrados y que no saben del todo bien cómo funcionan las cosas, pues hay que ponerlo claro, ¿no? Que es legal, para que no haya lugar a dudas y haya lugar a falsas... Que sí. Hay, bueno, pues hay rumores, ¿no? Pues sí, cualquier barrio hay rumores, ¿no? Pero esto digamos, que decir que es como es un pueblo totalmente. Es un canteo, ¿no? Porque mismamente el mismo fenómeno, que es que se vaya la luz, vas andando por el camino y hay 10 versiones diferentes en pocos metros, que son 4 números de casas, ¿sabes? Entonces, bueno, se me ha olvidado la fresa de lo que iba a decir. Estás hablando de los rumores y legalizar o no legalizar, que es importante, bueno, remarcar que está legal, claro, para que la gente pierda el miedo. O sea, mucha gente, pues en función de esos rumores, hay una inseguridad creada desde arriba, ¿no? Desde las instituciones. Entonces ya unas veces mucha gente no sabe hasta dónde puede llegar, porque tiene mucha gente miedo a qué significa, le pueda tomar represalias, y así ha pasado. Pero hay casos como, por ejemplo, se están pintando casas, que en teoría no tendría por qué implicar nada. Están pintando casas con mensajes de los derribos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también es eso, que hay gente que a lo mejor puede pensar que por salir a una manifestación pues le van a fichar o algo, yo no sé. Supongo que es lo que... Sí, es un poco a lo que me refería, que también, pero también eso es debido a la gente que le transmite la información, se la transmite mal. Entonces ese es un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros, es decir, aquí tenéis derechos, aquí sois personas, y aquí, de hecho, en el movimiento que estamos creando, lo que queremos es que participemos todos los vecinos y todos, cada uno de nosotros, podamos tomar decisiones, podamos proponer iniciativas y llevar a cabo un montón de cosas. Bien, bien. Cosa que hasta ahora no se había hecho. todavía ha sido canalizado por las directivas de las asociaciones. ¿Y cuál es el estado de ánimo un poco que encontráis en Cañada ante esta, bueno, ante este nuevo amenaza de derribo y esta convocatoria de respuesta? ¿Qué ánimo se ve? Somos bastante optimistas en ese sentido. Cuesta bastante por lo que hemos comentado, ¿no? Por la cantidad de realidades diferentes que hay, cuesta bastante lo que es la unión y lo que es que todo el mundo entienda todo de principio a fin y al entenderlo que puedan unirse y participar. Entonces es complicado, ¿no? Pero estamos avanzando, se avanza despacio, pero se avanza bastante, bastante firmemente. La gente poco a poco va despertando, la gente poco a poco se va dando cuenta de lo que comentaba antes, de que porque te quedes en tu casa no van a no tirarte la casa, todo lo contrario, ¿no? Cuanto menos lo de siempre, ¿no? Lo que aquí un poco se tiene claro, pero bueno, se tiene claro entre comillas, ¿no? Porque que si no luchas no se te ve, y que si no luchas no vas a conseguir nada, menos todavía lo que tienes. Entonces, es que además aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Que dentro de toda la injusticia que pueda haber en esta zona, te encuentras con que, bueno, las administraciones se pasan la patata caliente un poco, ¿no? Y ya desde el Ayuntamiento de Madrid, que es el que está derribando. Rivas también está enviando cartas de derribo y tal, pero todavía no ha efectuado ninguno. Pero desde el Ayuntamiento de Madrid te encuentras con que, con pseudo promesas, como venga, sí, me comprometo a estudiar la posibilidad de que en un futuro contemplemos, bueno, ese rollo de no vamos a derribar más casas. Que dices, bueno, tiene sentido, ¿no? Si nos ajustamos a la ley, que se derriben casas porque estás en un sitio así, pero hay mucha gente y se supone que desde el momento un poco en el que se airea toda la situación, la Comunidad de Madrid promete que va a tomar medidas, va a sacar una ley modificando la ley de vías pecuarias, que es como se tiene que hacer, en la cual determina qué hay que hacer con ese suelo, qué hay que hacer con las familias. La famosa desafectación esta, ¿no? Sí. Efectivamente, una desafectación, pero lleva año y pico tal, siempre está el rumor del mes que viene se aprueba, pero ahí sigue. A ver ahora el jueguecito electoral que nos traen de sorpresita. Y bueno, y mientras tanto la cuestión es que el ayuntamiento sigue derribando y dejando a la gente en la calle. Entonces, un poco la injusticia de todo esto, es decir, si vas a dar una solución, ¿para qué coño me estás derribando? Y que tampoco sabemos un poco qué depara la ley, qué nos depara la ley. Porque la ley lo que dice es que va a ceder las competencias, las tiene ahora la Comunidad de Madrid, va a ceder las competencias a los ayuntamientos, cada trozo a su ayuntamiento correspondiente. Entonces, que cada ayuntamiento tiene la capacidad de hacer, entre comillas, lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, y de considerar el tipo de terreno que es, claro, un poco como, claro, ver un poco desde es mucho el más complicado, porque eso ya implica eso, dividir a toda la gente y luego negociar con cada uno de los ayuntamientos. Sí, igual pongamos Coslada dice, pues esto aquí no se puede construir porque consideramos que no. Igual, claro, Madrid dice que sí. Igual Rivas también. Vamos a ver, sí. Bueno, de hecho, hay planes urbanísticos por allá, ¿no? Diseñados, que se han paralizado por el ladrillazo matacazo, ¿no? Claro, o sea, el tema del que no hemos hablado, por el que nos van a echar de allí o por lo que están intentando echarnos de allí, es por el que siempre está ahí, ¿no? Por el dinero, por el dinero de las construcciones del ladrillo. Está proyectado, que es público, está proyectado la continuación de un poco enfrente del Pau de Vallecas, se están haciendo los berrocales, un poco la continuación de eso, se va a llamar Aijones, con unos nombres así, Valdecarros, Aijones, que rodea lo que es toda la Cañada. Y separar un barrio nuevo, claro, con una cañada, y para lo cual la Cañada, en teoría, para lo que en principio ese proyecto urbanístico tenía pensado, tener la Cañada como, y esa zona en concreto, como para dar cobertura de zonas verdes a todas las edificaciones que iban a quedar a prácticamente la Cañada iba a ser ese 40% de zonas verdes que la ley, claro, solo obliga a ser un parque lineal, sí, digamos, o sea, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho hay proyectos, vamos, ya iban a juntar lo que es Valle, el Pau, que al otro lado de la acera de la carretera Valencia, que está Valde Bernardo, y van a juntarlo con Rivas, o sea, bonito, directamente a la izquierda, ¿no? En la carretera Valencia lo dejas a la izquierda, depende de la dirección, ¿no? Pero lo que es, se ven carteles en la carretera, lo que es uh-huh. todo el tema de los berrucales, y eso es lo que en principio nos afectaba y por lo que en principio querían tener prisa, y que debido al boom del ladrillo, ya que hay la que los constructores no les merece la pena, que claro, hay como para meterse en otro barrio vacío. Exactamente, no. Bueno, como andamos ya un poco apurados de tiempo, nos estamos ya pasando, si parece nos centramos ya en la manifestación del domingo, pues un poco recordar la convocatoria y sobre todo un poco el cómo llegar, porque claro, tenemos aquí del límite del sector 4 con el tren, no sé qué, pero eso para la gente del barrio también, pero quien queramos ir desde fuera a apoyarlo. Sí, nosotros nos perdemos. A ver, digamos, hay dos cabeceras, ¿no? Una está en Valdemín Gómez y la otra está en sectores 3-4. La confluencia de sectores 3-4 es la carretera, Manu, ¿sabes de dónde va? ¿Dónde va? Es la M823. Lo único que exactamente no. En el Google Earth era inconsistente con el guía Kamsa, entonces no sé dónde va. ¿Vale? Pero sí, digamos que el mejor sitio para aparcar es el Colegio Público Mario Benedetti, a lo mejor. Sí. Está en Rivas. En Rivas. Vale. Está Metro de Rivas Urbanizaciones, autobuses 333 y 334 desde Conde Casal. parezco un anuncio de Yamóvil. Todo esto lo tenéis en unos documentos, ¿no? Para colgarlo luego en la web, porque si no. Sí, yo lo colgo para que lo. Sí, eso ahora. Claro, pues Metro Rivas Urbanizaciones y ya por ahí empezar a ver bulla. Y eso, y luego la de Valdemín Gómez, pues es ir en coche realmente, porque está más. Sí, pero. Más complicada. Pero nosotros lo rulamos por la red y Santi nos lo cuelga. Pues sí, todo esto acaba eso, frente a la mezquita del sector 6, ¿no? Ahí habrá una fiesta. No, es... de ahí sale. Y acaba en la explanada del arroyo, en el sector 5. Sí. Ahí habrá una fiestecilla, ¿no? Sí, ahí un poco se va a hacer paella, se va a hacer couscous, van a traer un montón de pastas y tés y. Y como decía antes, exquisiteces árabes, ¿no? Que de verdad son. Oye, que está muy buena, ¿eh? Tienen una mano. Y percusiones árabes también. Tienen una mano especial, ¿no? Y luego el tema de la música, va a venir una batucada, va a venir un grupo de. Bueno, una vecina de allí de la Cañada tiene un grupo de flamenco, de baile y tal, y, uh-huh. y van a hacer su espectáculo allí un poco, y luego un grupo de música árabe. Un poco enseñar lo que el barrio tiene, que es gente obrera con inquietudes culturales como cualquier otro barrio, vamos. Sí, luego va a haber una exposición de fotos de todo lo acontecido hasta ahora allí en la Cañada. Y un poco, pues eso, invitamos a todo el mundo a que sobre todo vaya para conocer in situ la Cañada y para conocer a la gente que vive allí y para que se quiten las dudas que pudiesen tener o que les puedan surgir, ¿no? Sí, que la gente sabe la imagen que tenemos de los medios de comunicación. Exactamente. Que un poco la gente sabe que los medios venden lo que quieren y tal, pero aún así siempre te queda la duda, siempre te queda el algo. Entonces, les animo a que vayan, a que lo conozcan y a que disfruten con nosotros. Pues este domingo a las 11:30, pues se nos está gastando el tiempo. ¿Alguna cosilla que hayamos dejado en el tintero que queráis comentar? Pues si no, pues simplemente pues eso. Muchísimas gracias por haber estado aquí para contarnos esta situación, pues eso, animar a la gente a apoyar esto y sobre todo saber que esto es, esperamos que sea solo el principio, que haya muchas más cosas hasta que no haga falta que haya más movimientos porque se haya resuelto todo. Pues muchísimas gracias. Entramos ya a la recta final del programa, una cancioncita y entramos con las convocatorias. J'ai tombé la chemise. feu, en sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. Bueno, y ya nos hemos pasado de tiempo, pero continuamos aquí acabando este latido de libertad. Ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena, claro. Hay veces que dice, bueno, las convocatorias hay que leerlas. Mientras tengamos un programa detrás. Claro, cuando la ELA tenga mucho más movimiento, ya decimos. Quien quiera hacer programas en Radio ELA puede escribir a info@radioela.org. Que el tema va yendo para adelante, ya os decimos, lento, pero bien. Pero bueno, hay mucha más gente que se mueve en Madrid, hay muchas convocatorias. Por ejemplo, mañana sábado 19 a las 6:30 es la presentación del local polivalente Lapiceros de Colores y el taller de educación popular Rompe el Círculo en el local anarquista Madalena, que está en la calle Madalena 29 de Madrid. Sí, mañana sábado 19 tenemos también otra charla sobre sanidad a cargo de la CNT. Y esto va a ser en el Centro Social Ocupado Autogestionado del Polvorín, que está en Cien Pozuelos, en la calle San Sebastián número 25, frente a Correos, y la hora de la charla va a ser a las 7 de la tarde. El jueves 24, en la Casica de Móstoles, hay a las 7 una charla sobre ocupaciones rurales y situación del Camp Bañal, y a las 9, puntual, concierto hardcore punk con Tirso de Bolsón, ¿Dónde está el perro suicida? Y abordaje. Tirante que termina a las 11. Eso, y estos sí serán puntuales porque tienen que acabar a las 11 de la noche, que es entre semana. En la casica eso sí que lo de empezar nunca se sabe, pero lo de acabar si lo tienen clarísimo, lo cuidan. Si no te apagan la luz. Y se te apagan la luz, sí, sí, que lo hemos visto. Hay un abrazo para la gente de la casica. Y bueno, y ya como todos los meses de febrero vienen las jornadas antirrepresivas que organiza el colectivo La Revoltosa de Alcorcón. Ya son las cuartas, será como siempre en la escuela taller de allí de Alcorcón. Y el lema, la represión es su arma, organicemos las nuestras. Empiezan el jueves 24 a las 6 de la tarde a haber un taller de autodefensa. A las 8 una charla sobre los imputados del 29S del 2008 en la conferencia de Gunter Decker en Ottertrip, que fue una conferencia de un fascista, y eso, hubo diversos detenidos, y la charla será a cargo de compañeros de la Comisión Antirrepresiva de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Luego el viernes 25, también dentro de estas jornadas, a las 6 una charla de debate, rebeldía y presión política en Chile, a cargo de compañeros venidos de allá, y a las 8 un concierto para financiar estas jornadas, de Hiscos Combativo por 3 pavos, con Vagos y Maleantes desde Valencia, el Parque Producciones desde Alcorcón y Julito Piño desde Madrid. Y luego de 12 a 1:30 los DJs Palas con Hip Hop estarán amenizando la noche. El sábado 26 siguen estas jornadas antirrepresivas de la Revoltosa. A las 2:30 un comedor popular sin sufrimiento animal por 3 pavos. A las 4:30 cafeta solidaria. Y 5:30 una charla sobre autodefensa ante una detención a cargo de gente de Salaqueta de Vizcaya. Y a las 8 un concierto antirrepresivo por 3 euros, también para financiar todas estas jornadas, con Costra Nostra de Valencia, Brutus Daughters de Carabanchel y La Onda Gasolina de Madrid. Y a las 12, de 12 a 3, pues fiesta con DJ Malavida, que estará pinchando Punk Ska. Y las jornadas terminan el domingo 27 a las 2:30 con otro comedor popular por 3 euros, a las 4:30 cafeta con cantautores, que serán Héctor Nenófilus y Palos y Piedras, y a las 6 una charla con el título Perspectivas de vida y lucha de un anarquista, a cargo de gente de la que hemos hablado bastante aquí, como es Amadeu Casellas, Manuel Pinteño y Juan José García. Y durante todo el fin de semana habrá también exposiciones y un espacio para distribuidoras. Como decimos, organiza la Revoltosa, y desde aquí animamos a acercarse a la gente al menos alguno de los días, porque la verdad es que son unas jornadas potentes y la gente se lo ocurra. La gente se lo ocurra, son muy buenos compañeros. Sí, tenemos otro ciclo de actividades solidarias con la guerra social en Chile, rebeldía y prisión política. Es el 25, 26 y 27 de febrero en Madrid. Y bueno, empiezan el 25 de febrero a las 6 de la tarde. Va a haber una charla de debate, rebeldía y prisión política, y será en la escuela taller, dentro de las jornadas antirrepresivas que ha comentado Santi. El viernes 25 también va a haber una proyección de documentales en Casablanca, en el Centro Social Ocupado Casablanca, y empezarán a las 8:30 y van a proyectar de Mártires y Verdugos, que trata sobre el periodo anterior al golpe de Estado del 73 en Chile. Habla sobre la Unidad Popular y uno de los grupos armados que había, la Vanguardia Organizada del Pueblo. Y el otro documental se llamará Imágenes de una dictadura, que hablará de distintas protestas y luchas que hubo durante la dictadura de 1973 hasta los años 90. Y bueno, después de estos documentales habrá un cenador vegano y musiquita en directo a cargo de Zarpadera Cumbia Banda. Y bueno, he comentado ya en Casablanca. El sábado 26 a las 6:30 habrá más proyecciones de documentales. Van a proyectar la masacre de Apoquindo. La masacre de Apoquindo. Y bueno, pues trata sobre que el 21 de octubre de esta fecha, Santi, no puede ser. Igual es de 1911, porque bueno, no sabemos de qué año fue, pero que bueno, militantes del movimiento juvenil Lautaro asaltaron un banco en Santiago de Chile y se subieron a un microbús que fue interceptado por la policía. Hubo un tiroteo y resultaron 3 militantes muertos, 3 pasajeros y un policía, y también 12 heridos. Y bueno, pues los testigos acusaron a los carabineros de la masacre directamente. Y el otro documental, Nunca Más Desarmados, que bueno, pues recopila acontecimientos e insurrecciones ocurridas desde los años 2004 al 2007. Y bueno, pues eso, narran los sucesos más reaccionarios desde el 11 de septiembre, Día del Joven Combatiente, el cordón de Macul, y hasta los funerales de Alex Lemún y Rodrigo Cisternas. Y bueno, después habrá una charla de debate sobre rebeldía y prisión política. Y bueno, todo esto no he comentado, es en el local, estas proyecciones en el local anarquista Madalena. Y el domingo 27 a las 2 de la tarde va a haber un comedor vegano en el Centro Social Casablanca. Y bueno, pues durante este comedor habrá también música en directo a cargo también de Zarpadera Cumbia Banda. Y a las 5 de la tarde, después de este comedor, habrá una proyección del documental La Revuelta Permanente, que bueno, trata sobre la muerte del compañero Johnny Cariqueo y conceptualizando de dónde viene la conmemoración del Día del Joven Combatiente en Chile, pasando por los sucesos del año anterior a su muerte, con la muerte del Paco Vera y Moyano hasta la muerte del compañero Mauricio Morales recientemente. Y eso será también en Casablanca, ¿no? Sí. Y bueno, antes de entrar a los conciertos, espera, que lo quiere presentar aquí una persona. ¡Coquero! El que no esté colocado, que se coloque y al lado. Bueno, pues eso, ya ahora ya podemos hablar. ¿Qué gracias? Estás en alcalde, cada vez que lo escucho. Cada vez que te partes la polla igualmente. Bueno, pasar a hablar de conciertos y fiestas, que hay también bastantes. Por ejemplo, hoy 18 de febrero hay una fiesta solidaria por la autogestión obrera en la que estará actuando Gustavo Cabrera. Es una asociación cultural Castilla Comunera que está en la calle Picos de Europa 45, en el Metro Portazgo, organizado por la Asamblea de Vallecas por la huelga general. Dale caña. El 19 de febrero a las 3 de la tarde haremos migas. A las 5, presentación del libro Caminando hacia el abismo. A las 8, concierto punk, recolecta para una birra conducta de mente, más reyerta, más sesgadores de almas. A las 12, fiesta nortera con DJ Aliens Tutti Frutti en Móstoles, en el Centro Social, kilómetro 77, número 1, Buitrago de los Oya, Gandullas. Auténtica fiesta ocupa, ¿eh? Esta. Desde unas migas presentando un libro, concierto punk y fiesta nortera. Exactamente. En Buitrago de los Oya, kilómetro 77. Un poco lejos, pero bueno. Más punk imposible, ¿eh? Bueno, el sábado 19 de febrero tenemos fiesta de los lunes al rock y van a tocar ahí Malos Vicios y Vaticano Rojo, que son un grupo de tributo a la Polla Records. Esto será la sala Tabú a las 10 horas y bueno, pues los precios son 10 euros, anticipada y 12 en taquilla y los puntos de venta que... no sé si habrá ya, ¿no? Si esto es mañana. Sí, yo creo que las horas mañana que nos han dado. Mañana por la mañana, a lo mejor. Sí. Jimmy Jazz en Vallecas, el Potential Hardcore, el Malafé Rock Bar y en internet marearockticket.com. Luego ya nos vamos al 25 de febrero, al próximo fin de semana, el Festival Zona Norte. Tocarán varios grupos de la Zona Norte de Madrid. Serán Agresión, La Banda del Destierro, A Sangre Fría, Ordo Afchaos y Los Demonios. Por 8 euros anticipado y 100 taquillas en la Sala Charango de San Sebastián de los Reyes a partir de las 9 de la noche. El sábado 26 a las 9, presentando el CD Herida Social, más Stent, más Buscando en la Basura, más Sala Rock Sur, al lado del centro... No, Sala Rock Sur es donde... Ah, en la Sala Rock Sur, sí, tienes toda la razón. Ah. Cambiar todos los formatos de las convocatorias parece que no eres un currazo, sí. Me paso mis horas para leerlo aquí. Bueno, pues esto es al lado del Centro Comercial Tres Aguas, el metro es Alcorcón Central y la entrada son 4 euros y los beneficios irán destinados a gastos judiciales. Y el sábado 26 de febrero a las 8 de la tarde tenemos el octavo aniversario de Napo Records y bueno, pues van a tocar ahí Andanada 7 y El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio y también La Morralla. Y será en la sala Ritmo y Compás, que está en la calle Conde de Vilches 22, metro Cartagena y Diego de León. También Prosperidad está por ahí cerca, más o menos. Y entrada 7 euros anticipada en Potencial Hardcore. Nos vamos ya al mes de marzo. Estarán tocando Ignotus, Proelium, Doris Escarlata, Muerte por Mir Cortes y Radio Proletaria en el Centro Social La Villa Kunterbund, en Cuenca, organizado por los amigos del fanzine 16 Balas, y los beneficios irán para gastos judiciales. Y el 30 de marzo... Stage Bottles de Alemania más A Sangre Fría en la Gruta 77. Puntos de venta, Potencial Hardcore y la misma gruta. Hey, ya nos hemos pulido un guionazo de 8 hojas. Joder, Santi, ahí te has quedado a gusto haciendo guiones. Ahí me queda a gusto, Y una hoja en blanco que me han metido aquí desperdiciando papel. Esta es la cosa más desperdiciando papel. No, está desperdiciando papel. Bueno, que nos hemos ido, eso, más de 15 minutos de la hora, pero vamos. Y a mí se me han quedado preguntas. En el la tema cabeza, bueno. Que no las he hecho porque ya se nos iba el tiempo. Es lo malo, y mira que alargamos el programa. Pero porque... bueno, ya traeremos al Moy otro día aquí que nos vaya contando. Sí, iremos siguiendo el tema, igual ya que aquí solemos ser de seguir, de enganchar un tema e irlo siguiendo, porque, pues eso, pues por no soltar la cosa y que acabe. Claro. Bueno, pues acabamos con una cancioncilla tranquilita, porque hemos hablado ya bastante. Una curiosa versión en acústico de una canción de los alemanes Frontkick. Y nada, con eso nos despedimos hasta el próximo viernes, que ya por hoy hemos dado bastante la chapa. Ya está bien. Un abrazo, a cuidarse. Recuerda, esto ha sido La Tío Libertad en Radio Vela. He vuelto a recordar cosas que no quiero olvidar. Daría lo que fuera para volver atrás, a arreglar todo lo que hice mal. Otro día sin ti, trago a trago escuchando a los Blitz. Sé que tú no me puedes oír y aunque no te vea sé que estás aquí. Esta noche como todas las noches volveremos a estar juntos. Tonight was every night. We are gonna be together. was every night. We are gonna be together tonight. Was every night. We are gonna be together. Una botella, una canción y una imagen en mi mente imposible de borrar. Cuando todo acabe, espérame. Ya sabes dónde volveremos y esta vez será para siempre. Esta noche como todas las noches volveremos a estar juntos. Tonight was every night. We are gonna be together. Esta noche he vuelto a recordar cosas que no quiero olvidar. Daría lo que fuera para volver atrás, a arreglar todo lo que hice mal. Otro día sin ti, trago a trago escuchando a los Beats. Sé que tú no me puedes oír y aunque no te veas sé que estás aquí. Esta noche como todas las noches volveremos a estar juntos. Tonight was every night. We are gonna be together.